segura en mis sueños una patria nueva, que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados. Hola, estamos empezando una nueva audición del programa Patria Soñada de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Paraguay, integrada a su vez por la Comisión de Derechos Humanos de Paraguayos Residentes en Buenos Aires, los Comités de Buenos Aires de Apoyo a las Pruebas de ADN en Paraguay y el Comité de Apoyo al Funcionamiento de la ANAVI, el Equipo Nacional de Búsqueda e Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, al cual nosotros respondemos, como así también al doctor Rogelio Goiburú, Dirección de Justicia y Reparación Histórica de Paraguay. También en unidad, desde el 17 de mayo, desde las fiestas mayas, con los compañeros, con los compatriotas de la agrupación Hijos Familiares de Mártires del Paraguay. Estamos hoy con un día muy especial. En este mayo que termine, que fue todo lleno de importantes actividades, se está conmemorando el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, donde se está haciendo una concentración en el Congreso. El Estado argentino permite que los abortos inseguros sigan siendo la primera causa de muerte de mujeres gestantes en nuestro país y que la despenalización y la legalización del aborto, a pesar de ser una de las demandas que mayor apoyo articula, sea un derecho negado y no reconocido para las mujeres. Es por esto que para reclamar aborto legal ya, la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en Buenos Aires, CABA, Conurbano y La Plata, convoca a la ciudadanía, a sus activistas y a las organizaciones, movimientos sociales y partidos políticos a participar de sus actividades en el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Y en este caso, nosotros tenemos aquí a una compañera, una militante de la una de las organizaciones de Derecho de la Mujer. Vamos a hablar con Daniela Fagioli, una militante, una activista de la Villa 31 Bis. Bueno, la escuchamos. Como saben, es el Día Internacional por la Salud de las Mujeres y justamente coincide con que hoy se cumplen 10 años de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así que bueno, todavía estamos acá en el Congreso terminando recién la presentación de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir. Son todos médicos y médicas, más de 200 médicos que a lo largo y ancho del país se han manifestado, digamos, a favor del aborto y que hacen la práctica cotidianamente como una forma de seguir avanzando en la lucha por el derecho a la legalización, ¿no? Sí. Y ¿han tenido mucha participación? Sí, la verdad que somos un número bastante interesante y ahora vamos a hacer una jornada más cultural con unos números en vivo de música. Y me parece que es el principio también para marcar la responsabilidad del Estado, teniendo dentro de muy pocos días una marcha multitudinaria que tiene que ver con esto de los femicidios y el asesinato de las mujeres en todos los sentidos. Nosotras creemos que la muerte de mujeres por abortos clandestinos, que es hoy una de las principales causas de muerte de mujeres en nuestro país, es responsabilidad del Estado. Así que estamos acá manifestándonos con una carpa donde dice que si el Estado te lleva a abortar, nosotras realizamos los abortos con misoprostol. Bueno, más allá de lo de que en realidad no es risueño, sino es lamentable. Sí. Me han pedido compañeras de Paraguay y de Uruguay a ver que te explayes, si te podías explayar explicando, porque yo pasé los dos, tanto el llamamiento básico, digamos, como uno más largo, y me dijeron, está buenísimo el largo, ¿por qué no se explayan las compañeras allá? Porque nosotros después lo discutimos en cada lugar antes del 3 de junio. Sí, respecto al 3 de junio. Respecto a lo de hoy, que es muy importante, porque visibiliza algo que realmente la comunidad lo ve permanentemente en los barrios, pero no está suficientemente visibilizado, no está con la conciencia social, todavía está como anestesiada, y sería muy importante que le dieras, en base a lo que han estado haciendo ahí y en base a las reuniones previas que tuvieron, que lo pudieras transformar en palabras y en un explicativo que las compañeras de otros países lo puedan asumir, con vista también a la marcha internacional por Ni Una Menos. Sí, esto tiene que ver justamente con que nosotras desde el campo popular y las mujeres y las organizaciones sociales que hoy conformamos la campaña por el derecho al aborto, que digamos es una experiencia muy interesante justamente porque reúne sectores de organizaciones de lucha de muchas tendencias, logramos ponernos de acuerdo en un derecho básico que es el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y el derecho a una salud sexual y reproductiva de forma integral. Eso es que, digamos, nosotras podamos determinar cuándo queremos ser madres, cómo y dónde parir. Y esto tiene que ver, como sabemos, que con la violencia de género y la violencia machista tiene que ver con una violencia estructural, que nosotras decimos que no es una violencia individual de un varón determinado sobre una mujer determinada, que bueno, que ha tenido la mala suerte de tener un esposo o un pariente violento. Esto tiene que ver con el sistema patriarcal de opresión hacia nosotras las mujeres, digamos. Y eso se materializa y se corta por lo más fino, que es la reproducción, ¿no? Y nosotras como mujeres, al tener esa capacidad reproductiva, manejan, digamos, nuestras vidas, nuestros cuerpos, la planificación de nuestras familias, de nuestra vida entera, también, ¿no?, para traer hijos al mundo que le van a ser serviles y van a reproducir estas lógicas de este sistema capitalista, colonial y patriarcal. Entonces, toda esta violencia, ¿no?, que sufrimos todos los días se manifiesta hoy en su forma más extrema y más terrible a través de lo que muchas compañeras pudieron nombrar como hoy, como una forma de visibilizarlo, que es a través del nombre femicidio. Pero esto, digamos, son prácticas que hay que reconocer las violencias cotidianas, ¿no?, que bueno, tienen diferentes grados, pero que se manifiestan en el femicidio como la expresión de la crueldad y el despojo de hasta incluso nuestros propios cuerpos. Esto de las desapariciones de las mujeres por las redes de trata y de explotación sexual, que no es casual que sean esas redes las que las mujeres desaparecen, por ejemplo, en el sur de nuestro país, en Argentina, son las mismas redes del petróleo, del comercio del petróleo, en el norte de la megaminería, los negocios inmobiliarios en las grandes ciudades. No tiene que ver con una complicidad del sistema capitalista, del Estado, que reproduce y legitima esas lógicas y necesita de esas violencias para seguir justamente sometiéndonos y diciéndonos como mujeres qué roles tenemos que ocupar y qué características tenemos que tener esas mujeres, ¿no? Recluidas en nuestras casas, cocinando, planchando, ocupándonos de los roles de cuidado y aún más, digamos, esas mujeres que tienen la doble explotación por ser mujeres pobres, que viven en las villas. Acá nosotros trabajamos mucho en las villas de Capital y de Gran Buenos Aires y de todo el país, donde le anteponemos a esta forma de, digamos, de opresión, construcción de poder popular, como es la Casa de las Mujeres Luchadoras, donde nosotras nos autodefendemos, generamos herramientas en contra de este sistema, ¿no? De muerte. Bueno, la verdad que está muy bien expresado. Me gusta la orientación y ese desarrollo de la comprensión de lo que son los derechos humanos. Uh-huh. Y justamente en la mujer, que es la parte del sistema donde se expresan con más virulencia todas las taras del sistema. Exactamente, y tenemos la gran particularidad de que nosotras, nuestra memoria de lucha, digamos, reconoce a millones de mujeres que hoy toman las banderas de la lucha, y no es menor que en las calles estemos mayoritariamente también mujeres luchando, ¿no?, por nuestros derechos, porque la opresión es tal que no, nos convoca. Y nada, resaltar, por ejemplo, una compañera nuestra mapuche del sur del país, en Neuquén, está siendo hoy criminalizada y penalizada con una pena ejemplar de 15 años de prisión. Se llama Relmu Ñancú. Es una compañera que hoy la justicia, ¿no?, cómplice y también machista de Neuquén, deja libre, por ejemplo, un asesino, que es el gobernador Jorge Sovich, que mató a un docente, Carlos Fuente Alba, por ya hace un par de años, y hoy le están pidiendo 15 años de prisión a esta mujer por el solo hecho de defender su comunidad y sus tierras de el atropello, de la expropiación de sus tierras, de su comunidad en el sur. Por el solo hecho de haber tirado una piedra para defenderse de las topadoras y haber lastimado nada más en la nariz a una oficial de justicia. Tentativa de homicidio con alevosía. Me parece que en eso está claro la pena ejemplar que pretenden imponer a las luchadoras y a los luchadores que hoy estamos adelante, ¿no? Y convencidos, porque eso es lo importante, la conciencia de lucha. La seguimos teniendo, igual que la conciencia que tenemos cuando hacemos abortos, la conciencia que tenemos cuando luchamos por tierra, por vivienda, por trabajo, por salud y por educación. Me parece que expresaste todo lo que nos expresan las compañeras en cada lugar, lo que están haciendo, por ejemplo, en mi país, en Paraguay, saliendo, están en la ruta permanentemente, atienden a los chicos, están acompañadas y acompañan a sus compañeros en la vida. Es decir, la mujer, y por suerte hoy, en este año se rompió una tradición de que en las organizaciones campesinas nunca hubo dirigiendo una mujer. Ajá. Y este año, por suerte, hay una compañera campesina, una obrera campesina, que es la dirigente nacional de todas las organizaciones campesinas. Ajá. Así que realmente, en el Paraguay por lo menos, desde antes de la Guerra Grande, de la Triple Infamia, y después, sobre todo, de la triple infamia, gracias a los ovarios de la mujer, nosotros seguimos siendo pueblo. Nosotros acá, en la villa, por ejemplo, la villa 31 Visa, en Retiro, donde tenemos la Casa de las Mujeres Luchadoras, hay una gran participación de compañeras de la colectividad paraguaya, digamos, que la verdad que luchan todos los días codo sí. a codo con... Nosotros quisimos ir, pero como tuvimos un grave problema con sectores de la comunidad paraguaya que responden al gobierno colorado, sí. Después cada vez que me acercaba por ahí, siempre me salía alguno, así que... Claro. Y como la policía también participa en ese tema, ahora estábamos esperando que se decidieran armar una comisión de derechos humanos dentro de la villa para volver y ayudarlos en lo que podamos. Pero yo creo que la mujer tiene todos los condimentos, toda la experiencia necesaria, como no para que nosotros la ayudemos, sino que ellos nos ayuden a nosotros. Sí. Te agradezco muchísimo, espero que terminen bien. Y, por favor, repetí lo del 3 de junio. Sí, el 3 de junio en realidad, digamos, es una convocatoria que salió de un par de periodistas, hay de todo, la verdad que también convocan sectores del oficialismo y del macrismo fascista de la ciudad, pero nosotros de todas maneras como movimiento de mujeres vamos a marchar todas juntas en una gran columna y vamos a manifestar que no es solo ni una menos, sino que es ni una menos porque hay un Estado, una justicia y iglesia cómplices y responsables. En tanto y en cuanto el Estado no sea responsable, van a seguir desapareciendo mujeres. Exactamente. Bueno, bueno, te agradezco muchísimo y no te pierdas. No, tenés el abierto el micrófono cuando quieras. Bueno, los saludo, les agradezco mucho en nombre del Movimiento Popular La Dignidad y Movimiento Tupac Katari de acá de Argentina. Y bueno, seguir en la lucha y en contacto, que me parece que lo importante es la unidad necesaria en este momento para poder seguir avanzando en esta conciencia y en esta lucha. Así que muchas gracias. Y bueno, un abrazo, un sureño y paraguayo. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Estamos desde el 25 al 31 de mayo cumpliendo la Semana Internacional de los Desaparecidos. Y es en este Cono Sur tan querido y tan terrible, donde el cóndor todavía vuela en trechos, que queremos desarrollar un poquito un explicativo sobre el lugar donde hay sumados más desaparecidos que en todo el Cono Sur. Es decir, Colombia, que todavía está en guerra, que todavía las oligarquías y los grandes monopolios internacionales quieren sojuzgar, y hay un pueblo que se defiende de todas formas posibles para evitar que le saquen lo suyo, lo que es de ellos. Colombia tiene más desaparecidos que todos los sumados a los que se registraron durante las dictaduras del Cono Sur. La dimensión del padecimiento de miles de familias es enorme y el daño a toda una sociedad es innombrable. Y es que según el CIRDEC, Sistema de Información de Redes Desaparecidos y Cadáveres, Colombia tiene 69.000 565 personas reportadas como desaparecidas, de las cuales 20.944 han sido calificadas como presuntas desapariciones forzadas. Esto son cifras del año pasado. Este año, entre esas cifras y estas cifras, hay más de 1.200 nuevos. Y realmente creemos que hacen parte de este especial, esta especial semana, hacer una mención sobre la desaparición forzada en Colombia y el papel de la antropología forense. Realmente, el papel que juega en el encuentro, en poder ubicar a los desaparecidos, la extrema profesionalidad que tienen los equipos de antropología forense, han dado como resultado que haya un gran banco de datos que permite un avance histórico sobre este tema tan terrible que nos golpea muy fuerte cada vez que hablamos de ello. Y hay un trabajo que lamentablemente, bueno, no tenemos la forma de pasarlo, que es un viaje a las memorias, es del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, que marca dos parte, Cartagena y Tumaco, que son realmente un viaje a todas las memorias, un viaje que permite conocer 10 memoriales por Colombia, y es un recorrido narrativo que es impresionante. En el 2014 se presentó un completo estudio sobre la desaparición forzada en Colombia. Y en ese estudio visibilizamos temas como las normas y dimensiones de la desaparición forzada en el país, las huellas y los rostros de las víctimas, los impactos psicosociales de esta forma de victimización y el balance de la acción del Estado colombiano frente a la desaparición forzada. Bueno, tenemos para Paraguay, realmente nosotros hemos dejado que nuestra gente sea quien haga un in memoriam sobre cada caso. En este programa va a salir el compañero Ramón González, y creemos que es importante que se sigan dando esta clase de testimonios. A mí me cuesta también, me ponen bastante nervioso, pero bueno, es necesario. Es que él, que ha tenido una vida azarosa allá, pueda contarnos su historia. Bueno, en esta Semana Internacional de los Desaparecidos, donde nosotros pusimos a Colombia, que es el gran agujero negro, explicamos la situación de Colombia, pero en el plano de los testimonios preferimos que sea nuestro país, porque se nos convoca permanentemente a tener claro que los tenemos que tener presentes, porque estamos también con el Equipo Nacional de Identificación y Búsqueda de Cuerpos encontrando cada vez más cuerpos y juntándolos para su identificación. Entonces, es importante que permanentemente salga un deudo, un compañero que haya tenido un pariente en esas circunstancias, para mantenerlo vivo, digamos. Porque ya se rompió el pacto de silencio. Exactamente, sí. Entiendo, Jorge. Bueno, a mí esas cosas me tocan muy de cerca. Hay cosas que uno no se olvida nunca. A mí, justamente yo soy hijo de desaparecido. Mi madre fue secuestrada, muchos años estuvo en el cautiverio. Y bueno, tengo un tío materno también que hasta hoy día no nos entregó el cuerpo, que también se encuentra desaparecido. Bueno, yo te pediría que te explayes tranquilo, te escuchamos, y sobre todo porque aquellos que estén escuchando, yo estoy en la misma situación que vos, pero en vez de hacerte muchas preguntas, te propongo que vos te relajes y hables tranquilo, dentro de lo que se puede. Y si te quedás, bueno, yo te hago otra pregunta. Sí, cómo no. Bueno, mi padre se llamaba Herminio Cubilla, mi mamá Marcela González, Bueno, yo me sentí ya, desde que tengo uso de razón, mi mamá y mi papá militaban en la, en el grupo Mariscal López, que lideraba Gapito Valiente, mi pueblo natal es Piribebuy, yo nací ahí en la compañía 4 de Julio, y bueno, yo recuerdo que cuando asesinaron a mi papá yo tenía 9 años, bueno, y recuerdo todo lo que más o menos ocurrió en ese transcurso. Lideraba Agapito Valiente junto a mi tío, mi papá, que estaba en la clandestinidad, y algunos grupos más: Balbino Riva, Florentín, Ignacio Alvarenga, Rumilio López, bueno, así mucha gente que estaban en la clandestinidad, y, o sea, ya le digo, liderada por por Agapito Valiente. Y bueno, a mi papá lo asesinan yo teniendo 9 años, quedamos huérfanos de padre, pero nunca nos entregaron el cuerpo. Sabíamos que estaba asesinado por comentario de lo que habían hecho los compañeros de mi papá, que clandestinamente vivían por la zona donde se militaba, o sea, que en ese momento, que era la zona de Itacurubí, parte de Santa Elena, Barrero, Piribebuy, parte de Paraguarí, Escobar, toda esa zona. Bueno, yo creo que a los 13, 14 años, teniendo, yo soy mayor de los hermanos, que somos varios, la más chica de todo, una hermanita que tenía 9 meses cuando habían asesinado a mi papá. Quedamos todos huérfanos. Ahí a los, yo creo que tenían 14 años, lo llevan a mi mamá secuestrada. Una mañana, una media mañana, se vinieron a mi casa un grupo de policía liderado por Calderini, Saldívar, y creo que Hellman estaba liderando también esa zona que perseguía a los campesinados, ¿no? Sí, y bueno, Hellman estuvo en esa zona. Sí, Hellman, Calderini y Saldívar, es lo que yo más recuerdo. Bueno, después, con el correr de los tiempos, conocí al asesino que era de mi padre, que era el comisario Irrazábal, sí, que también estaba en la zona también. Y bueno, lo llevan detenida a mi mamá y quedamos todos huérfanos. Cada uno se hicieron cargo de nosotros, algunos familiares nuestros muy humildes, no nos podían mandar a la escuela, tal es así que ahí a mí me habían destinado erróneamente en la casa de un delator, un alcahuete, que era de la familia Cristaldo. Ajá. Y bueno, yo así, teniendo más o menos 16 años, como yo era el mayor y ya ya en ese transcurso habían asesinado también ya a Agapito Valiente, yo viviendo en la casa de Blasito Cristaldo, que yo sin saber era el entregador de Agapito Valiente, que era un familiar de ellos. Bueno, entonces yo tenía algún familiar viviendo en Buenos Aires y me comunico con algunos y me hacen una oferta para que yo venga a trabajar a Buenos Aires. Me vengo a trabajar a Buenos Aires y bueno, después de muchos años me entero que mi mamá sale de prisión. Sale de prisión, y porque aquella época la comunicación era muy escaso. Sí, las cartas, sí, llegaban en 3-4 meses. Sí. Costaba mucho comunicarnos con, o sea, para colmo nosotros estábamos en la campaña totalmente afuera. Y bueno, me entero que mi mamá sale de prisión y ya se habían juntado algunos de mis hermanas, mis hermanos, ya estaba viviendo con ella en el campo y, bueno, yo decido viajar de Buenos Aires a Paraguay de vuelta para reunirme con ellos. Eso fue final del 77 ya, para pasar con ellos las fiestas. Pido permiso a mi trabajo, me dan un vacación anticipado y viajo a Paraguay. Llego yo a la zona donde vivíamos, y eso fue en el año, yo llego el 24 de diciembre del 77. Y bueno, cuando yo llegué ya, mi familia se había mudado ya a en aquella época se llamaba Presidente Stroessner, la ciudad de Presidente Stroessner, en busca de trabajo y un poco más en busca de seguridad también, porque siempre me comentaron que seguía la persecución contra mi familia. Se mudaron a Ciudad del Este, yo llego el 24 de diciembre y bueno, paso la Nochebuena en la casa de mi familiar, ahí algunos amigos que me habían quedado de infancia, y a media mañana del 25 de diciembre viene un grupo de policía también y me detienen a mí también, en presencia de algunos vecinos, y bueno, me detienen, me llevan a la comisaría de Piribebuy, y estaba Calderini en ese momento a cargo de la comisaría, un Calderini y un tal Ponce, creo que era su comisario, algo así. Y bueno, ese fue el 25 de diciembre. Al otro día ya me manda la delegación de gobierno de la cordillera, que sería Cacupé. Sí, sí. Y bueno, y ahí pasé todo el tiempo de mi... Estuve también torturado, y pasé ahí más o menos 2 años aproximadamente, preso, digamos, y torturado en la comisaría de la delegación, sería en ese momento. No sé si hay alguna pregunta más que quieran hacerme. Bueno, la verdad que es bastante completo. Te quería hacer una consulta. Sí. Nosotros con Rogelio Goiburú estábamos implementando, se va a hacer en Buenos Aires una campaña grande para aquellos que sean deudos que no hayan no se hayan hecho no se hayan presentado a hacer la prueba para dar un poquito de sangre para la identificación, para tener la base de datos. Sí. ¿Vos fuiste a poner el dedo? ¿Perdón? ¿Vos fuiste a poner el dedo si se sacaron sangre para la identificación, para en el caso de que se encuentren los restos de tu padre o de tu tío, podamos hacer la identificación? No, a mí no me han sacado sangre, pero sí debo reconocer que después de que cayó Stroessner, a nosotros nos entregaron el cuerpo a mi papá después de 24 años. Ajá. Unos campesinos habían encontrado, o sea que unos campesinos que presenció el asesinato de mi papá, y eso fue en la localidad de Santa Elena, en Bocayatú se llama la... Ajá, localidad, sí. Que habían encontrado ahí, habían dejado ahí en un campo el cuerpo de mi papá y el cuerpo de Ignacio Alvarenga, uno arriba del otro. Y después de que cayó Stroessner, que fue en febrero del 89, en los primeros días de marzo o fines de febrero, inclusive ya fue un campesino, hizo la denuncia y habían sacado el cuerpo de mi papá. Y nos habían entregado nosotros los huesos más grandes que quedó, porque después de 24 años, imagínense que ya los huesos más chicos ya se habían desaparecido todo. Pero sí, en la actualidad, lo que está todavía desaparecido es mi tío, es el hermano de mi mamá. Ajá. Pero no, a mí nunca me habían sacado sangre. ¿Queda algún familiar que, además de vos, que puedan poner sangre para poder hacer la identificación? Sí, queda un tío mío de 82 años, bueno, está mi mamá, mi tía, Ellos sí, que son hermanos de mi tío desaparecido. Perfecto, entonces en algún momento te llamamos para que alguno de ellos vaya a extraerse una gotita de sangre que nos va a permitir después poder hacer la identificación, porque la identificación se hace en Buenos Aires o en Córdoba. Ah, perfecto, vendría muy bien, porque justo este fin de semana viene mi mamá. Ajá. Así que en cualquier cosita estaríamos poniéndonos en contacto a ver si ella puede hacer esas cosas. Bueno, porque Rogelio Goiburú, con él estamos armando el tema de la base de datos, que nos va a permitir que si se encuentra un cuerpo y está una idea, se pueda verificar a ver si el ADN coincide. Sí, cómo no. Sí, mi mamá estaría dispuesta a hacer eso. Bueno, te agradezco mucho, Ramón. No, por favor. Te pido disculpas, como pido a todo el mundo, cuando tenemos que volver a tratar estos temas que nos tiene permanentemente con una llaga adentro que no se cierra. Exactamente, sí, me pasa exactamente lo mismo. Cada vez que hablo de esto, tengo la piel que se me pone nervioso, digamos, cada vez. Pero sí, también es una forma de desahogarme, que mucha gente callaron alguna vez, podemos desahogarnos y contar parte de la que a mi familia le ocurrió. Exacto. Te agradezco mucho y que tengas un buen fin de semana. Bueno, un gusto y bueno, que tenga buena noche también. Listo, chao. Chao, chao. Nuestra participación en el exterior se da que como víctimas directas y o hijos y o nietos de víctimas, tanto en la VICE, la Asociación de Víctimas de Crimen de Estado, como en la Comisión en el Exterior de la ENAVI, del Equipo Nacional de Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente, en las denuncias y toda actividad que ayude a difundir y resguardar la vida y la integridad de la sociedad paraguaya en conflicto permanente con las minorías y la narcopolítica. Nos ha obligado a desarrollar distintas organizaciones para poder ayudar a nuestros compañeros que ponen el cuerpo, su tiempo y su vida para este trabajo realmente terrible, que es buscar permanentemente a nuestros deudos. No importa de quién sea, importa que está desaparecido y es uno más. Ahora, esta nueva, este trabajo que me mandan del Comité de Base Madre Plaza de Mayo, Ramón Acatoni, nos pide que lo demos a conocer y que realmente demuestra que Paraguay está más atrasado hoy que en 1864. Y queremos realmente que nos expliquen cómo es posible. El Paraguay independiente de 1864 exhibía una economía consolidada y en franco desarrollo. Prueba de ello son los indicadores inequívocos que nos ilustran convenientemente: ferrocarriles, telégrafos, fundiciones, astilleros, caminos, floreciente y ordenada producción, escuelas y becados, justicia social estricta, en fin. Vamos por la negativa. No existían campesinos sin tierra. No existían mendigos o hambrientos. No existían explotadores. No existía un Estado corrupto e ineficiente. No existían saqueadores. No existía una dependencia económica y política exterior. Fue Paraguay independiente, la nación más moderna, y ello se constata por el contorno de su estructura institucional y fabril, obediente a un plan de desarrollo y crecimiento económico, social, derivado de estudios e investigaciones sobre la Europa fabril, especialmente de Inglaterra. En la planificación económica, tendiente a un desenvolvimiento fabril moderno y dinámico, los becarios enviados a Europa a estudiar las diversas artes, oficios, ciencias y tecnología, desempeñaron un rol de enorme importancia, al igual que los técnicos contratados, es decir, lisa y llanamente, la importancia estratégica de la formación de los talentos humanos necesarios para el sólido ensamble fabril paraguayo. La ordenada producción agroganadera a partir de las estancias de la patria y las experiencias exitosas ejercidas por los jesuitas constituyeron, junto a la artesanía y la confección de vestimentas, productos elaborados como el azúcar, licores y otros que fomentaron el comercio, permitiendo así alcanzar portentosos niveles de efectividad económica. ¿Cómo, si no a través de la elaboración y ejecución de una lúcida planificación administrativa y política estatal de primer orden, se hubiera realizado tal desarrollo económico-social, sin malformaciones estructurales que trabaran su camino hacia el proceso de la construcción de un nuevo modelo de sociedad con categorías de modernidad y equidad? Debemos apresurarnos aquí a señalar que todo ese entramado económico-social se desplegó en un contexto de aislamiento impuesto al Paraguay desde el puerto de Buenos Aires y desde Brasil, con sistemáticos hostigamientos cuyo objetivo inequívoco era estrangular ese progreso. Así que la guerra de la triple alianza o triple infamia constituyó para sus impugnadores externos e internos el último recurso para fenecer esa experiencia singular. El esquema institucional y político de la época en estudio obedecía claramente a un sistema socioeconómico de equidad social, donde la influencia filosófica de la escuela francesa fue, a todas luces, sobresaliente. Se buscó y se encontró un modelo acorde a Paraguay. Esos pensamientos filosóficos influyeron en Rodríguez de Francia y los López, llevando a la realidad anhelos de transformación y reorganización de la sociedad, construidas bajo premisas de justicia social. La llamada Revolución Industrial, siglos XVIII y XIX en Europa, trajo consigo calamidades extremas para las grandes mayorías, consecuencia de la implementación fabril sin control estatal. En Paraguay, ese proceso se inició racionalmente y a favor de los fecundos. Roberto Howen, exitoso empresario industrial originario de Gales, educador social y padre del cooperativismo, nos enseña en sus escritos que el saber y el conocimiento modificarían el injusto estado social en el que vive el hombre, y puesto que el origen de ese injusto estado se encuentra en las relaciones económicas vigentes. El cambio de dichas relaciones hacia un relacionamiento de equidad y cooperación es imperativo. Los vecinos de Paraguay, emergentes naciones de América Latina, se debatían en guerras intestinas que cegaron los sueños de construir una patria grande de Bolívar e hicieron de San Martín un proscripto en su propia tierra. Paraguay construyó, hizo realidad una patria justa y soberana. Ahora, a ojos vistas de todo aquello, la pregunta es: ¿cómo es posible que hoy Paraguay exhiba índices fenomenales de pobreza, analfabetismo, desnutrición y desempleo e improductividad, corruptela crónica, subdesarrollo enraizado, teniendo universidades, ciencia y tecnología de avanzada y relacionamiento mundial. Por ello es que nuestros campesinos, nuestras mujeres campesinas, obreras, profesionales y estudiantes están en la calle. Por eso en Paraguay el pueblo está exigiendo desde hace ya unos cuantos días, en esta nueva etapa prolongada de lucha, que se deroguen las medidas tomadas por este gobierno o desgobierno, vendepatria, que permite a los extranjeros, a los monopolios extranjeros, a las grandes empresas, a venir a hacerse dueños, echando a los campesinos de sus tierras, arrasando con topadoras las aldeas y las casas de los campesinos. Hoy, frente al Parlamento, hubo una fuerte movilización y vamos a leer lo que los compatriotas nos han mandado. No es mucho. Dice: el pueblo exige derogación y vigila a parlamentarios. El pueblo está para luchar por la soberanía y contra la entrega y el saqueo. La presencia multitudinaria, tanto en las regiones como en Asunción, de diferentes organizaciones y sectores, es una expresión categórica de rechazo a la política privatista de Horacio Cartes. Estos son los momentos culminantes, en este caso para los senadores, que deben definir si apoyan el proyecto nacional y patriótico o son manejados por esta política entreguista y los capitales transnacionales. Hermo Rodríguez, coordinador del Congreso Democrático del Pueblo, día 11 de la lucha prolongada por la derogación de las leyes de privatización y militarización, jueves 28 de mayo de 2015. Los lugares de movilización y carpas populares de las organizaciones que están dentro del Congreso Democrático del Pueblo son: Caguazú, Toro Blanco, kilómetro 179, ruta 7. San Pedro, Cruce Liberación, kilómetro 280, ruta 3. Canendillú, rotonda del Cruce Curuguatú, ruta 10. Guairá, Cruce en Bocayatú, ruta 8. Itapúa, entrada Ciudad de Coronel Bogado, ruta 1. Misiones, Cruce Santa Rosa Misiones, ruta 1. Concepción, Horqueta, ruta 5, Caazapá, San Juan Nepomuceno y Asunción con militantes de Capital Central Paraguarí en la plaza frente al Congreso. El pueblo organizado tiene alta la moral para luchar. El Congreso Democrático del Pueblo seguirá siendo la principal herramienta de confrontación a proyectos privatistas, antinacionales y antipopulares. Con la unidad venceremos. Ahí me tengo que parar un poquito porque realmente Canendillú, he visto las fotos y unas secuencias, es impresionante cómo el pueblo campesino y pueblero ha salido a decir: Paraguay no se vende, Paraguay se defiende. Y este es el segundo cierre de ruta con importante cantidad de ciudadanos de diferentes lugares del departamento poniendo pecho por la derogación de la ley APP y la ley de militarización. Tenemos que sacar a los gringos, sacar a las tropas norteamericanas que han llegado, las fuerzas especiales, tenemos que sacar también a las fuerzas que nada tienen que hacer ni ellos, pero tampoco tienen nada que hacer las tropas especiales de Israel, junto con su equipo de la Mossad, que están con vía libre en Paraguay, firmado por el presidente de la República. Por lo tanto, realmente, este que es un día más de lucha, al día 11, creemos que con todo tenemos que seguir empujando a que el Paraguay vuelva a tener todo lo que el pueblo en su esfuerzo logró construir, y que una guerra miserable de rapiña nos sacara. Y en ese sentido decimos que el derecho de la tierra es un derecho humano inalienable e intransferible. Los derechos humanos en sí son inviolables. Nadie puede atentar, lesionar o destruir los derechos humanos. Esto quiere decir que las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los derechos humanos. Quiere decir que las leyes dictadas no pueden ser contrarias a estos, y las políticas económicas y sociales que se implementan tampoco. Por ejemplo, el derecho a la vida no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia, como ocurre frecuentemente en la realidad, ni por la acción de fuerzas policiales o militares, ni por políticas económicas que condenan a la muerte por desnutrición o hambre a la población. Los derechos humanos son obligatorios, imponen una obligación concreta a las personas y al Estado de respetarlos, aunque no haya una ley que así lo diga. Queda claro, entonces, que es obligatorio respetar todos los derechos humanos que existan en nuestras leyes, y también aquellos que no lo están aún, como por ejemplo el derecho a la objeción de conciencia, o sea, el derecho a no prestar el servicio militar por razones de creencias morales o religiosas, o el derecho a la propiedad colectiva de la tierra en el caso de las comunidades indígenas y tantos otros. También tiene que ver con la ley de reproducción. La mujer, en este caso, ha avanzado mucho, pero todavía faltan leyes que respeten su derecho a decidir en su cuerpo. Están esos derechos que se violan violando a los niños, haciendo a la mujer objeto de negocio, y todas esas aberraciones a las que nos quiere acostumbrar el capitalismo. Pelei Alianza Público Privada APP ome evia libre te umi empresa pe omoi hangua hikuei fábrica umia oikoteme une licencia ambiental oye kua hangua ombuaita patera na haniri yande ambiente upeise ikatu hikuei ombuai yaikoha o contamina yande u yande u tera o afecta yande comunidad indígena bañado fuera comunidad campesina yande barrio yande yaikohape ikatu une yande ya protesta Niña reclama. No hay por ahí esta amenaza. Cua amenaza vallete, ya cu ero mante ya yocota. Neike, anique ya petañan de rogape. 18 de mayo vive, calle pe ya yotopa. Ña defendejan gua, ña nemba ete ete. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo. Thank you. estamos hablando de derechos humanos y bueno, hace a que algunas compañeras y compañeros nos pidieron que expresemos por qué el AVICE se organizó la Asociación de Víctimas de Crimen Estado en Buenos Aires, habiendo otras organizaciones de derechos humanos. Nosotros vemos que en general las organizaciones de derechos humanos trabajan con las víctimas de la dictadura de Stroessner. Nosotros en la Asociación de Víctimas trabajamos no solo desde Stroessner y si se pudiera de antes, sino que hasta que esté el último, haya la última víctima, vamos a pelear por esa persona que ha sido agredida en sus derechos. En todo aquel que es agredido por el Estado y que después del 89 tenemos una cantidad impresionante, impresionante de asesinatos, de desapariciones, de mujeres y niños que han desaparecido, víctimas de la trata, y todo eso lo tenemos que no solo denunciar, sino buscarlos. ¿Dónde están? Tenemos compañeras que han sido víctimas de la sevicia de los militares paraguayos que estaban muy cerca de Stroessner y las han tenido como esclavas sexuales. Y una de esas compañeras organizó un grupo de mujeres que fueran agredidas siendo muy menores de edad y han logrado recuperar a una cantidad. A ellas también les tenemos que dar lugar y todas las posibilidades para que ellas puedan pelear sus derechos conculcados y mandar presos, o por lo menos que la ciudadanía en su conjunto tenga claro en qué situación se dio, qué características tuvo, cuáles son los beneficiarios, cuál es la estructura que se benefició con su padecimiento. ¿Quiénes son los que se benefician con el sufrimiento ajeno? Para eso se organizó AVICE. Y también como parte externa del ENAVI, el Equipo Nacional de Identificación de Cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Extrajudicialmente. Hay mucha cantidad. Toda agresión armada de los brazos del Estado es un crimen de Estado. En la desaparición de personas, en la trata donde integren miembros de los cuerpos armados del Estado o particulares que tengan relación directa con el Estado, es un crimen de Estado. Una violación es un crimen, y es un crimen grave, porque la violación en sí significa que esa persona ha sufrido secuestro de persona y de su identidad, desaparición de la persona que fue antes, tortura física y psicológica permanente. Todo eso es crimen, es un crimen de lesa humanidad. Entonces, todo eso que no está dentro de la categoría de trabajo de las otras organizaciones, nosotros la tomamos porque consideramos que hay un agujero que debe ser tapado, debe ser construirse ahí una memoria permanente que nos permita avanzar y no dejar a nadie tirado en el camino. Bueno, creo que, y espero ver a más de uno acompañando a nuestras mujeres, a nuestras compañeras, amigas, compañeras, el 3 de junio, porque no es solo la mujer. La mujer, sí, es la pelea de ellas, pero es nuestra pelea, porque con ellas peleamos también nosotros. Al lado de ellas peleamos por una vida mejor. Quiero agradecer a Natacha, la compañera de Operación Técnica, que es de la Asociación de Amigos y Familiares de Luciano Arruga, que siempre está presente aquí, y a laretaguardia.com.ar, que nos da el lugar para que nosotros podamos salir y acompañarlos a ustedes. Les deseo muy buen fin de semana. Fulguran mis sueños una patria nueva que augusta se eleva de la gloria al reino, libre de ataduras nativas o extrañas, guardando en la entraña su prenda futura, patria que no tenga hijos desgraciados, ni amos insaciados que usurpan sus bienes, pueblo soberano por su democracia.